Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo un programa de radio de las niñas de la Gusantina. A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Hasta para la calle, que no pase coche. Solo mis amigos bailando hasta la noche. Hasta para la calle. Que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí el grupo de peques de la Gusantina y nos vamos a ir presentando por turnos. Tenemos por aquí a Caif. ¿Cuántos años tienes, Caif? 6. Genial. Por aquí tenemos a Lema. Bueno, creo que hay una persona que no está todavía preparada, pero por aquí tenemos a... ¿Cuántos años tienes, Yamilet? 4. Muchas gracias, Yamilet. También estamos con... Pilar. Y con... Bachist. Que estáis de prácticas en el grupo de peques, sí. ¿Verdad? Y además tenemos de técnica de sonido a... Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Laura y aquí estamos con las peques con muchas ganas de que nos cuenten muchísimas, muchísimas cosas. Vale, pues a ver, tenemos a Baptista que ha venido desde un sitio un poquito lejos. Gracias. Y hoy es su último día, entonces le vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Vale, ¿quieres empezar tú, Caif? Que te cuides mucho. ¿Y le quieres hacer una pregunta? No. No. Vale, ¿tú, Yamilet, le quieres preguntar algo a Baptista? Sí, que mañana Papá Noel te hará una carta. ¿Que Papá Noel le va a hacer una carta a quién? No, yo. Ah, ¿que tú le vas a hacer una carta a sí, quién? A Baptista. Ah, le vas a hacer una carta a Baptista. Vale. Y le queremos preguntar a Baptista dónde vive, qué tal se lo ha pasado estos días en la Gusantina. Sí. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? Sí. A ver, Yamilet, ¿qué pregunta le quieres hacer? Sí, que mi casa está a la del Chino Juan. ¿Que tu casa está dónde? Al Chino Juan. Ay, pues muchas gracias, Yamilet. ¿Y alguna pregunta que le queramos hacer a Baptista? No. Caís, ¿le quieres preguntar qué tal se lo ha pasado en la Gusantina, por ejemplo? ¿En cuál parte vives de Francia? Vivo en el sur de Francia, a Tolosa, una grande ciudad de Francia. Vale. ¿Y qué tal te lo has pasado estos días en la Gusantina, Baptista? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal las peques de la Gusantina? Cuéntanos. en tres años de práctica en Francia, es mi primera práctica en España. Uh-huh. Y me ha gustado mucho y es mi mejor práctica en tres años. Wow. Las gentes de Gusanchina es muy muy como gentil, majas, simpáticas, muy simpáticas todas las personas. Y muchas gracias para este acuerdo. Bienvenido, ¿cómo se dice? Bienvenido. Por la bienvenida. Sí, por la bienvenida. Vale. Sí. Oye, Saraima, ¿no le quieres preguntar algo a Baptista? No está lista. ¿No estás lista para preguntar a Baptista? Vale, no pasa nada. Vale, peques, nos apetece, si no queremos preguntar algo, contar lo que hemos hecho hoy. ¿Alguien quiere contarle a la gente lo que hemos hecho hoy? ¿Tú quieres contar, Yamilet? Venga, a ver, cuéntanos, ¿qué hemos hecho hoy en Gusantina? Pintar. ¿Pintar qué? Dibujos. Alguien ha contado un cuento, ¿verdad? Sí, yo de bruja. ¿Tú de bruja? Uy, yo eso no lo he visto. Ha sido Pilar. ¡Anda! Tú no me la he ido. Vale. Caif, entonces, Pilar ha contado un cuento. Hola. Sí. Vamos a dejarte al cuento. ¿Y de qué iba el cuento? ¿Nos quieres contar de qué iba el cuento? Iba de unos círculos que habían entrado en la casa, pero el cuadrado no podía entrar porque no tenía la misma forma. ¿Y qué pasaba al final? Que la puerta la convertían en cuadrado y podía entrar con sus amigos. Y al final todas y todos podían entrar y jugar, ¿verdad? Sí. ¿Y luego qué hemos hecho? Leer, contar libros. Hemos leído algunos libros. Sí, ¿y qué tal os lo habéis pasado hoy? Bien. Vale. Oye, Yamilet, ¿le quieres contar algo a la gente? ¿Qué te apetece contar? Que mañana voy al cole. ¿Mañana vas al cole? Sí. ¿Y qué tal en el cole? Ir al cole. ¿Por dónde vas al cole? ¿Vas andando o en autobús? Con mi coche. ¿Vas en coche al cole? Sí. Wow. Mi coche está donde la fuente cerca. Oh. Me lleva mi papá con el coche y mi mamá andando. Muchas gracias, Yamilet. ¿Y tú, Caif, nos quieres contar algo? No hace falta. ¿No hace falta? ¿No nos quieres contar qué te gusta de la Gusantina? ¿Con quién juegas? ¿A qué te gusta jugar? Con Víctor. ¿Y quién es Víctor? Mi amigo. ¿Es tu amigo? ¿Y a qué juegas con Víctor? Pues jugamos muchos juegos. ¿Y nos quieres contar alguno? Sí, el chocolate inglés. ¿El chocolate inglés? Wow. ¿Y eso cómo se juega? Que dice que tienen que terminar la frase y tienen que quedarse como estatuas. Oh, no. ¿Tú has jugado a ese juego, Yamilet? Sí. ¿Y con quién has jugado a ese juego? Con mi prima. ¿Con tu prima? ¿Y cómo se llama tu prima? Yanira. Yanira, que Yanira también viene a Gusantina, ¿verdad? Y va al cole de... ¿Que va al cole de Caif? Sí. ¿Sí? Se ven juntos. Es verdad, nosotros dos vamos a primaria. Oh, no. Muy bien. ¿Y nos queréis contar algo más? Yo tengo una pregunta para este grupo de peques que tenemos aquí. Antes por allá me han contado que alguien iba a escribir una carta a Papá Noel. Entonces, como yo sé que se acerca Navidad, me gustaría que me contarais qué cosas os gustaría que os trajera Papá Noel. ¿Va? ¿Quieres empezar, Karin? O no, o algo, ¿cómo celebráis la Navidad en casa? ¿Se habéis puesto árbol? Pues empecé Yamilet. Vale, Yamilet, ¿tú en casa? ¿Has adornado tu casa por Navidad? He ponido un árbol blanco con bolas. Wow. Y unos calcetines para que me traigan regalos. Ah, o sea, sí que has adornado tu casa. ¿Y con quién has adornado tu casa? Con mi madre. Yo estaba en el cole. Ah, ¿estabas en el cole? Sí. Ah, bueno. ¿Y tu casa? Bueno, ¿sí? ¿Sí y la compra mi mami. Ah, ¿lo ha comprado? Sí. Wow. ¿Y es un árbol de verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Wow. Es un poquito pequeñito. Es un poquito pequeñito. Y grande. Es un poquito pequeñito y grande. Vale. ¿Y tú, Caif? Ya he puesto la galleta, las zanahorias para que se la coman. ¿Que se la coman quién? Papá Noel. ¿Papá Noel? ¿Le gustan las zanahorias a Papá Noel? No, las galletas y los renos se la coman. Ah, pensaba que... Yo tengo galletas de dibujo para Papá Noel. ¿Te gustan las galletas? Sí, leche. Entonces, escúchame, Caif, entonces has puesto ya zanahorias y galletas. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Para qué? Cuéntanos. Para que se las coma, porque en el viaje tendrá hambre. Ah, claro. Claro, claro. Pero yo es que no sé una cosa. Yo no sé quién es Papá Noel. Yo no sé de quién estáis hablando. ¿Quién es Papá Noel? Navidad. Ah, ¿Papá Noel es Navidad? Sí. No. A ver, ¿quién es Papá Noel, Caif? Es un anciano que trae regalos por todas las casas y por todo el mundo. No, es un señor. Ah, es un señor. ¿Es un señor o un anciano? Un anciano. Un anciano, pero que es un señor que se disfraza. Ah, ¿y se disfraza? Sí. ¿Y cómo se disfraza? De Papá Noel para que lo traiga regalo. Oh. ¿Y dónde vive ese señor? Al Polo Norte. ¡Anda! ¿Y dónde está el Polo Norte? Lo vi a la casa de Ñanira. ¿Ah, tú has estado en el Polo Norte? Sí, y he visto a una señora que estaba durmiendo. ¿Onda? ¿Y cómo es el Polo Norte? Tenía una casa y tienes que pagar muy lejos. Ah, oh, mira. Oye. A lo mejor conoce a la foca Marisol. ¡Hala, es verdad! ¿Quién es la foca Marisol? ¿Quién es la foca Marisol? ¿Eh? ¿Quién es la foca Marisol, Carlos? Pues vive en el Polo Norte. ¿También? No. ¿Dónde vive? En España. No. ¿Dónde? Es una piedra. ¿Es una piedra? ¿La foca Marisol es una piedra? Sí, porque tiene como un sol, y tiene manchitas. Ah, tiene manchitas. Una pregunta, Yamilet, ¿cómo ha podido venir desde España? Porque ella vola. Oh. ¿Tiene alas la foca Marisol? Sí. Es que tiene alas. Sí, tiene porque alas. Tengo tres perros en mi casa grande. ¿Qué tienes? Tres perros grandes en mi casa. ¿Tienes tres perros grandes? Mira, ese es otro buen tema también. Pero, Peque, una pregunta tengo yo. ¿Qué? ¿Puede ser que aquí que tenemos a nuestro amigo Baptista que está aquí, que íbamos a entrevistarle, me quiere sonar a mí que nos quería enseñar una canción? Sí. ¿Os parece que la pongamos? Sí. Vale. Pero igual le podemos preguntar a Baptiste qué canción ha elegido para poner en la radio. ¿Le queréis preguntar? A ver. Sí, ¿cuál canción has puesto? Jul JCBD. Es un rapero. ¿Un rapero de Francia. Muy conocido. Muy conocido, sí. Vale, entonces vamos a escuchar ahora, si os parece bien, la canción que nos ha traído Baptista, que es de un rapero francés. A ver si nos gusta, ¿vale? A ver qué pensáis, peques. ¿La ponemos? Sí. No. Ça veut le port d'armes et les gros bras Jean-Claude Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit écrase de Doliprane. Si dans le vice tu déconnes, le surviendra armé en bécane. Moi je fume des cannes, nanana, et je déconne, nanana. J'sais que j'vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. J'suis plus dans la zone, nanana. J'me suis taillé, nanana. Mi corazón, nanana. J'm'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des choix, plaquette coupe au séchoir. J'ai envie de roder le soir, mais dans la vie faut faire des choix. Seront-ils là à mon décès? J'ai fait des sous, ça m'a laissé. Ça m'a haï rabaissé, à mériter des fessées. Tu me racontes tes blèmes, j'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils aiment, j'suis comme eux donc moi aussi. Dis-moi ce qu'ils viennent, je dis ce que j'y. ça veut le port d'âme. Les gros bras, Jean-Claude Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam. Celle qui est bonne, qui compte au crâne. Ça veut le port d'âme. Les gros bras, Jean-Claude Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam. Celle qui est bonne, qui compte au crâne. Des fois, j'passe par le secteur. Ils me reviennent les souvenirs. Les temps pleins dans le quartier. Avant de voir les souvenirs. J'vois le salaire d'un joueur ballon. J'vois encore deux tics dans le salon. J'pas changé, j'représente toujours. T'as un soin à faire l'aide pour mettre une salon. Et en promenade, ça travaille les becs. Laine du parlu, ça arrache des têtes. Suffit d'une balance, elle m'attend les bêtes. Suffit d'une balance, elle m'attend les bêtes. Tu me racontes tes blèmes. J'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment. C'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils aiment. J'suis comme eux, donc moi aussi. Dis-moi ce qu'ils gênent. Seguimos en Atrapar la Calle, el programa de radio de Les Niñes de la Gusantina, en Radio Topo 101.8 de FM. Son las 8 menos 10, casi. Malu 10. Vale. Entonces, amores, ¿de qué hemos dicho que queríamos continuar hablando, Caif? Pues yo de Santa Claus. Vale, ¿qué nos quieres contar de Santa Claus? ¿Alguien sabe cuántos años tiene? No. Pues yo sí. ¿Cuántos años tiene? 49. 49 años. Y es un anciano de 49 no. años. Tiene wow. 8. ¿Tiene ¿Tú dices, Yamilet, que tiene 8? Sí. O sea, era un niño, ¿no? No. Sí. No. Bueno. Porque me lo dijo papá. Mío. Ah, te lo dijo. ¿Tú lo conoces, Yamilet? Yo también. Y a ver, cuéntanos. Vamos no. por turnos. Él a ver. No. Primero, Caif, ¿tú cuándo conociste a Papá Noel? Hace mucho tiempo. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Dónde fue? ¿Qué te dijo? Fue en la Plaza del Pilar. Madre mía, la Plaza del Pilar. ¿Y cómo supiste que era él? Porque yo sabía, cuando tenía esa ropa, yo siempre conocería al Papá Noel verdadero. ¿Y qué te dijo Papá Noel? Que pronto sería el Polo Norte. Y también me dijo que Papá Noel no existe, solo es una persona. Vaya, pues no sé, igual es uno, no sé. ¿Y Yamilet? ¿Tú cuándo le conociste? A una mochila había un gato pequeño muerto. Vaya. ¿Ese fue tu encuentro con Papá Noel? Y aquí tengo... mucho gato grande que arruña. Es que ya a mí le tenía ganas de hablarnos de las mascotas que tiene en casa, ¿verdad? ¿Qué mascotas tienes? ¿Qué animales tienes en casa, Yamilet? Uno negro que... y uno... al juguete... a la cabeza de mi hermana... le comió la cabeza del juguete. ¿El gato? Sí, el gato negro, que era su juguete de mi hermana, que regaló Papá Noel. Entonces el gato se comió... y le rompió la cabeza. Vaya, wow. Madre mía, ese gato. Vaya gato. Tengo muchos. ¿Tienes muchos? ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Seis gatos? Wow. La cuenta con esto. ¿Y cómo se llaman esos gatos? Sí. ¿No lo sabes? ¿No tienen nombre? No. Adoro, sí. Pero parece que no se acuerda. Mi papá le va a poner nombre. ¿Y qué más animales hay en casa? Un gato. Una zanahoria. ¿Una zanahoria? Tirada. ¿Y la zanahoria ladra o maulla? La zanahoria... come los gatos. ¿La zanahoria se come a los gatos? Y también los gatos míos, hay rata en mi casa y los gatos se lo come la rata. Oh, pues qué suerte que tengas gatos. Claro. Les gusta mucho comer rata. Sí. Le hemos visto una rata a la basura. Uy, vaya. ¿Y era grande o pequeña? Grande. ¿Y te gustan las ratas? No. ¿No te gustan? No. Vaya. Oye, Caif, ¿tú tienes animales en casa? No. ¿Y te gustaría tener algún animal? No, porque mi madre dice que no necesitamos. Mi padre mata siempre a los ratones. Entonces no hace falta, claro. No hace falta ningún gato. Pero si pudieras tener algún animal, ¿te gustaría tener alguno? Sí. ¿Y cuál te gustaría tener? Me gustaría mucho tener un hámster. ¿Un hámster? Un hámster te puede morder los dedos. Te muerde. Es verdad. Tiene dientecitos. Sí. Y te muerde. Si le hago cariño, no me hace nada. Ah, bueno. Ah, claro. Si lo cuidas. Pero, ¿y si te pega tu madre, te muerde? Bueno. Pero hay que cuidar mucho a los animales, claro, ¿verdad? Claro. No hace falta que hables de mi madre. Claro. No la conoces. Bueno. ¿Qué? Podemos hablar de animales, claro, si queréis. En vez de hablar de las familias. O también podemos hablar de las familias. A mí me gustan los animales. ¿Te gustan? Sí. ¿Cuál es tu animal favorito, Yamilet? El blanco, porque el chocolate blanco me gusta. ¿Y de animales? ¿Qué animal es tu favorito? El negro. ¿El gato negro, perro negro o qué animal? El negro. Vale, ¿pero gato negro? Sí. Vale, genial. Muy bien, ¿y también tienes perros? Sí. ¿Cuántos perros tienes? Dos. ¿Y tienen nombre? Turbo. ¿Turbo? Y el otro Turbo. ¡Guau! Wow. ¿No es Turba? No. ¿Sí? No. Ay, vaya, que es que tenemos por ahí, claro, a otra peque, que igual nos quiere contar algo. ¿Nos quieres contar algo? No. No. No tiene muchas ganas. Vaya. Bueno, pues para otro día. Bueno, ¿y de qué más queréis hablar, peques? Yamilet, ¿a ti qué te gusta hacer en la Usantina, por ejemplo? A mí me gusta ir a mi casa, que me compre para mí también mi madre el chocolate blanco. Oh. Bueno, a ti lo que te gusta es el chocolate blanco. Y la palmita rosa y blanca. Qué ricas. Oye, ¿os parece, peques, que le contemos a la gente que nos está escuchando cuál es la canción que habéis elegido para que escuchemos en la radio? Habéis elegido una canción. Sí. De un dibujo animado. Peppa Pig. De Peppa Pig. Yo quiero. ¿Y por qué habéis elegido esta canción? Porque a dos personas les parecía bien, a mí también parecía bien un poco. Vale, ¿os habéis puesto de acuerdo entonces en elegir la canción? Sí. Muy bien, pues ¿os parece que de la pongamos? Que ¿y la escuchamos un poquito? ¿Sí? Que te ríe. Vamos ahí, con la canción de Peppa Pig. Su familia y siempre queremos ir con su hermano Dios, papá y mamá Pig. Ella siempre es tan feliz. ¿Quién será quien vive allí? Canta que suene así. Yo soy un experto profesional. Es Peppa Pig, es Peppa Pig. Yo trabajo con mi ordenador. Peppa Pig, Peppa Pig. ¡Daiso! Ella es Peppa Pig, es Peppa Pig. Yo soy Peppa Pig. ¿Sabes qué es lo que más me gusta hacer en el mundo? Saltar en charcos con mucho barro. A todo el mundo le encanta saltar en los charcos de barro. Continuamos en A Tapar la Calle. Queremos contaros que ahora mismo el equipo del Calderete está jugando contra María Auxiliadora. Así que mucha fuerza para el Calderete. ¡A tope, Calderete! ¡Calderete, Calderete, vamos! ¡Calderete! ¡Calderete! Vale, amores. ¿Os parece que como nos queda poquito rato pensemos, le mandemos un mensaje a alguien especial, si queremos saludar a alguien, a una tía, a una amiga, a una prima. ¿A quién le gustaría empezar? Yo. ¿A ti, Yamilet? Venga, sí. ¿Qué quieres decir? Venga, ¿a quién le quieres mandar un mensaje? A mami. ¿A mami? Sí. ¿Qué le quieres decir a mami? Que me porta bien la cosa. ¿Y algo más le quieres decir? Sí. ¿Qué? Que mi mami le dice a nuestros perros que son muy feos. Vale. Porque es un garfo. Vale. Muchas gracias, Yamilet. ¿Algo más le quieres decir a alguien? No. Vale. Caif, ¿quieres mandarle un mensaje especial a alguien que nos pueda estar escuchando en su casa? A mi hermano. ¿Qué le quieres decir a tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Mohamed. ¿Qué le quieres decir a Mohamed? Mohamed. Ah, ¿es que está jugando Mohamed en el calderete o qué? Sí. Ah, no. Es que tu hermano juega en el calderete. Qué emocionante. Yo vi a Mohamed a la piscina. Pero ese era otro Mohamed, Yamilet. Ya, pero a su hermano no, a otro. Eso, es a otro. Vale, Baptista, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? Dedica a esa persona, Faletla. Muy bien. Vale, muchas gracias. ¿Tú, Pilar, quieres enviarle algún mensaje a alguien? Pues sí, le quiero enviar un mensaje a Marcos, a ver si nos está escuchando, que se ponga pronto Marcos. Bueno. Marcos. Que le echamos de menos. ¡Marcos, te echamos de menos! Te joven bon, Marcos. Marcos, es. Ponte bueno, ponte pronto, bueno. Ponte muy bueno. Saraima, ¿tú le quieres mandar algún mensaje a alguien? Vale. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Adiós. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arcoíris.